Bueno, Oscar, seguimos con el programa. ¿Estás ahí? Estoy escuchándote bajito, pero te escucho. Bueno, ahora un poco mejor. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, muy interesante la columna con Julia. Sí. Aproveché, estuve posteando cositas ahí. Un detalle, un poquito de la novela, de qué más o menos, de qué se trata, pero bueno, está bien dejarlo ahí. Así es, sí, justamente llegó a un punto en su relato del libro que me pareció interesante terminar allí la charla o la entrevista. Buenísimo. Porque bueno, era una puerta interesante para abrir a aquellos que queramos leer la novela. Exacto. Bueno, vos sabés que estamos en este tiempo, Oscar, tan raro, ¿no? De cuarentena, de pandemia, de qué sé yo, de encierro, de aislamiento, que hemos escuchado bastantes voces últimamente, ¿no?, reclamando volver a abrir las cosas, abrir la vida, la libertad, volver a la normalidad, y todo esto que... O voces, a mi juicio, absolutamente descalificadas, muchas de ellas, ¿no? Sí, pero bueno. Más allá de eso, estas voces me permitieron pensar un poco acerca de qué es la normalidad, y también incluso motivada por la sugerencia de alguna amiga, ¿no? Entonces se me ocurrió buscar qué es la normalidad. Yo creo que todas estas reflexiones mías que tengo anotadas, Oscar, quizás nos den para que continuemos con esto la semana próxima también. Dale. Para no cortarlo así medio abruptamente, porque creo que nos va a dejar a todos aquellos que estamos escuchando, vos y nuestros oyentes, como algunas pistas como para pensar algo acerca de lo que hemos venido escuchando, ¿no? El diccionario dice claramente que la normalidad es la cualidad de aquello que se ajusta a cierta norma, ¿sí? O a ciertas características habituales o corrientes, ¿sí? Es decir, hace referencia a aquello que se ajusta a los valores medios, a la media. La normalidad en una conducta cualquiera se la vincula con aquella conducta de un sujeto que no muestra diferencias demasiado evidentes o demasiado significativas respecto a la conducta del resto de la gente. Claro. ¿Sí? Claro. Eso sería una conducta normal o de normalidad. Sí. Por otro lado, la normalidad, el concepto este, está cargadísimo de subjetividad. Sí, claro, que es normal, ¿no? Que es normal para vos, para mí, para fulano, sí, claro, para vengano, cada uno tendrá su normalidad probablemente. Sí, y después también es una generalización. Y las generalizaciones son, a mi juicio por lo menos, son algo o bastante torpes, y no tienen precisión, Oscar. Exacto, ¿no? En todo caso, sí la pueden tener cuando esa generalización o esos datos son estadísticos. Bueno, están basados en otro tipo de cálculos, en cálculos, pero no como decir, bueno, las mujeres tal cosa. ¿Qué sé yo lo que estoy diciendo, no? Claro. No es muy... No es absolutamente impreciso, me parece. Claro. Y después hay un temita que es cuando uno cree que la normalidad la tiene uno y aquel que piensa diferente de mí es anormal. Exacto, sí. Es muy fácil para muchos decir, no, pero eso está mal, o eso no es normal, o eso no se hace. Tiene unas cargas de tradición, de costumbre, de religión sobre todo. De todo, por eso te digo que está cargadísimo el tema de la normalidad, de la subjetividad, en realidad. Hay una expresión de origen latino que también la usamos bastante, que es statu quo, ¿no? ¿Qué significa esta expresión? Porque uno la usa, ¿viste?, o la escucha, o la lee, es el estado del momento actual, eso es, el estado actual de algo. Por ejemplo, una expresión bastante común es se debe mantener el statu quo, ¿sí? Sí. Esto quiere decir que uno debe dejar las cosas, debe dejar todo como están. Como está, claro. Para que claro. no se salga de la normalidad, uh-huh. otra vez. Como si la normalidad fuera la regla, la norma, claro. y uno claro. tiene que dejar que las cosas sigan como están. Exacto. O lo contrario, hay que volver, esto sería la situación nuestra de ahora, ¿no? Hay uh-huh. que volver al statu quo, ¿sí? Claro. Claro. Que es como, digamos, como que es imprescindible o necesario volver a la situación anterior, porque la actual no va, uh-huh. no es la correcta, no es la que todos deseamos, no es deseable. Sí. Esto sería sí. lo que están diciendo sí. estas voces. Volvamos claro. a lo que era la vida claro. en este uh-huh. mundo, en este planeta, en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿no? Sí, y esto, sí. volver a cómo era la vida antes de toda esta rareza que se llama coronavirus, uh-huh. y pandemia y aislamiento, bueno, da como para pensar, francamente. Sí, voy a abrirle la sí. puerta a la perrita, Oscar, ¿sabes? Porque no es normal la situación. No, es no está en la normalidad de su hábitat, digamos, de su costumbre. No, no. Y no. es muy cierto esto que decís. He escuchado y he leído mucho con respecto a lo que tiene que cambiar el planeta y la gente y la forma de pensar. Y también es cierto que es así, ¿no? O sea, lo normal sería, digo yo, todo lo que venía pasando hasta antes de la pandemia. Exactamente, y por eso ahora volver a lo normal me parece peligroso. Sí, bueno, ese vos normal sabés que encontré una organización, buscando material, encontré una organización de origen inglés, uh-huh. creo que se llama Oxfam, una ONG, que es una sí. organización benéfica. Sí. La sigla quiere decir Oxford Committee, la O, la IFAM es famine, uh-huh. famine sí. que es hambruna, Oscar, ajá, ¿no? Claro. Que bueno, es una organización bastante conocida porque hace campañas uh-huh. Uh-huh. para recaudar fondos y para sí. ayudar al tercer mundo y sí. demás. Y te digo estos solo datos y nos vamos a dale, la segunda dale. Hora, Oscar. Uh-huh. Esta organización larga estos datos que a mí me estremecieron, Oscar, sí. por los números tan pequeños y tan enormes, por otro uh-huh. lado. Uh-huh. En el año 2017, hace apenas 3 años, la organización Oxfam dijo que 43 personas, 43, Oscar, sí, poseían sí. la misma riqueza que 3.800 oh. millones de personas. Sí. 43. Contra 3.800. Y en el año, y ahí no quedó el error de la cifra, uh-huh. porque al año siguiente, en el 18, sí. ese número de los 43 selectos, uh-huh. miembros selectos de un grupo selectísimo, se redujo, Oscar. Ah, peor. Y en el 18 ya no son 43 los sí. que tienen la misma riqueza que 3.800 millones. Increíble. Son apenas increíble. 26. Uh-huh. O sea que la concentración de la riqueza ha sido uh-huh. estrepitosamente mayor en sí. solo un año. Sí. De 43 a 26 personas. Personas, sí. Uno personas. Sí, en el comentario ese de sentido común, ¿para qué tanta fortuna? Para bueno, evidentemente no es la plata lo que los mueve, no, sino no, los mueve no, otra no, cosa. No, no. Y tienen un sistema de vida y un sistema de interconexión con otra gente que está más o menos en ese nivel que hace que no pueda dejar de hacer esto. O sea, no, no podemos no, no. esperar a que lo hagan, ¿no? Porque no lo van a hacer nunca, pero... digamos que no le va a pasar a ello por la cabeza decir, no, che, estoy ganando mucho. Por eso, entonces, volviendo al comienzo de esta pequeñísima uh-huh. reflexiones mías, sí. Sí. Tendríamos, después de que esta rareza que estamos viviendo en el uh-huh. mundo, ¿no? Cuando sí. esto termine, cuando haya vacuna, cuando termine verdaderamente, uh-huh. ¿deberíamos volver a estos números atroces? Sí, ¿deberíamos no. volver a este estado de cosas? donde 20 y pico de personas tienen lo que tienen 3.800 millones. Exacto. No, es un escándalo. Seguro que no, seguro que no es un escándalo. Y mirá, te sumo, vos estabas hablando de empresarios, multimillonarios, milimillonarios serían. Estaba escuchando hoy un empresario del interior que hace asientos de bicicleta, que cuando vino el gobierno anterior abrió la importación, los dejó casi en la lona, la gente, como es un pueblo, es un lugar chico, la gente se conoce, iban a trabajar igual, le pagaba después, le pagaba fuera de término, la gente iba igual, seguía trabajando, se conocen todos. Este gobierno le dio esta posibilidad de darle la mitad del sueldo para que puedan arrancar. Y este hombre dijo algo tan sensato y tan raro a la vez. Tendríamos que pensar nosotros que recibimos esta plata que no nos corresponde, poder devolverla cuando nos vaya bien. Ah, bueno. Crear un fondo común, ¿para qué? Para que otras empresas que no tengan la suerte que tuvimos nosotros, llegado el caso, puedan tener un fondo de donde sacar plata y mantenerla. Hasta que la puedan devolver. Vos fijate qué mentalidad tan disímil, tan diferente, ¿no? Así es. Increíble. Así es. Increíble. Bueno, Oscar, vamos a nuestra segunda hora con... Sí, vamos, vamos. Vamos a saludar y con esto termino. Víctor Jiménez, nuestro operador. Saludos a Javier, Pablo Garay, Perla Picone, Patricia Portillo, Juan Carlos Carioqueño, Marco Galley, Olga Landini, Guillote Valdelo, Nati Blues, Natalia Tolaba, gracias Eva también, gracias a todos y nos vamos de esta hora. Dale, dale. Hasta dentro un rato. Hasta luego.